Empieza Pobres y Envidiosos, un programa muerto de hambre. Estamos en el hospital Garrahan. Vinimos a acompañar al Dud, que está en estado convaleciente. Hola, Dud, ¿cómo estás? ¿Te acordás que la semana pasada yo te dije que estaba a punto de cosechar una gripe? Sí. La coseché. Pegó como la concha de la lora. Cosecha récord. Cosecha. Sí, le quieren, el gobierno ya está pensando en retener las exportaciones de gripe. Le va a aplicar el impuesto. Ayer batí el récord de mayor cantidad de mocos en un pañuelo. Y ahora, hoy en vivo, lo voy a tratar de superar con este pañuelo blanco que tengo acá. Queremos contarle que el Dude trajo una pieza arqueológica, Pobres y Envidiosos, trajo un pañuelo de tela. Un pañuelo de Así tela. Que más, esas bueno, cosas que ya las han prendido fuego, la ONU y la OMS se encargaron de prender fuego por todo Latinoamérica. Ha quedado un pañuelo, el Dude lo tiene. La puedo dejar acá de recuerdo. También podemos ponerlo como un recuerdo, que acá siempre dejan cosas. Ponele esencia de eucaliptos y de paso te destapa. Mirá qué maravilla. Consejos útiles. ¿Cómo están? Bienvenidos a Pobres y Envidiosos. Hola, abuela Mirta. Hola, Dude. Hola, querido Aquiles Gutiérrez. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Billy? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Mi nombre es Billy Helio. Estoy acá para conducir con mis queridos colegas una vez más este programa tan hermoso. Ya número 17. La niña con el embarazo no deseado. Así que... A punto de abortar. Hablando de niñas, ¿cómo está Sofía Pala? Muy bien, chicos. ¿Cómo están ustedes? Estoy feliz. El sol salió y estamos todos contentos. El sol salió. Yo estoy viendo unas nubes terribles, querida Sofía. Pero bueno, debe ser que los estupefacientes no te afectaron a vos sola. No, debe ser que no. Y entre esas cosas que te afectan, ¿traes algo para afectarnos a todos hoy? ¿Qué va a haber en el programa? Una sinopsis breve a que nos puedas contar. De todo, mucho cortito, mucha cosa variada. Por ejemplo, yo traigo unas recetas riquísimas que vamos a poder degustar después de lo que vamos a cocinar. Yo no siento gusto a nada, bueno. Así que... Acá en el hospital nos prestaron la cocina, así que con las enfermeras vamos a cocinar. Ya tenemos el pollo hervido con el puré de coso blanco, el naranja que siempre me olvido, zapallo para el Dude. Se siente el olorcito a sopa. El olor a... Y el, por otro lado vamos a hablar... Muerte y cosa hervida. ¿De qué te pasa...? ¿Qué te pasa a alguien? Una grande. Una grande que todos nos preguntamos, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? A mí me pone mal. Claro, decadencia, como una siempre. Ex grande, sí. Hay que ver, ¿no? Porque hay que ver qué nos dice el porque desarrollo. Porque siempre están los clásicos, que claro, nunca dejan de ser ex grandes, son siempre grandes. Claro, exactamente. Como el Diego, que es el mejor jugador del mundo, aunque se retiró hace 40 años. Pero según quién. Le va a llegar el que te pasa, Diego. Está a dos de que le llegue el que te pasa, te digo. De postularse. Aquiles, llenanos de la cancha de goles, por favor. ¿Qué trajiste? Mira, yo no traje nada, pero tenemos un móvil en Brasil que nos trae todas las noticias de ese excéntrico y maravilloso país. Qué bueno, sí. En el lugar a donde está todo lo mejor del mundo. Obvio, papá. Y querido Dude, ¿vos qué tenés para soslayarnos hoy? Hoy en Más Allá de Cuevana vamos a hablar de películas basadas en cómics. Que como soy el Capitán Moco yo hoy, ya me tengo el alter ego entero para llevarlo adelante y conducirlos a todos hacia la magia. Ah, pero entonces tenemos un programa lleno de aristas complejas, interesantes. Y no nos olvidemos que también tenemos noticias del mundo de la farándula, que es un mundo que... Maravilloso. Nos llena de cosas y como cosas lindas, también cosas feas, cosas muy tristes. Che, Billy, decime una cosa. No, ¿tenemos consigna hoy? Sí, tenemos una consigna, pero antes de la consigna, que es mucho más importante, nosotros íbamos a tener un invitado estrella hoy y no pudo venir. Yo había hablado todo con la madre, habíamos arreglado para venir y resulta que nada, hoy llego acá y me entero porque, bueno, no, yo en mi celular no tengo internet porque soy pobre. Y envidioso, y me acabo de enterar porque ahí me logueé y que falleció Gustavo Cerati. No sé si sabían. Muy buena Yo me noticia. Acabo de enterar. Muy buena noticia. Mala noticia el coma. Buena noticia que se haya muerto porque ya pobrecito. Yo nuestro operador que estrella. Yo sinceramente yo esperaba que vuelva a tocar, ¿viste? Yo tenía esperanza. Que venía y sí, yo pensaba que se iba a despertar y que había movido la mano hace poco. Sí, lo habíamos traído, estaba contento, la mamá estaba contenta, dijo que estaba bien. Tenemos que pasar el programa de Pobres Invidiosos donde estuvo Gustavo Cerati de nuevo. Sí, tendríamos que hacer un revival algo. Y bueno, ahora sí, bueno, quería decir eso. Metafórico que... el revival. Y entonces la consigna que usted va a poder. Va a estar tranqui, sí. Chicos, porque estamos respetando este momento. Y la consigna para que ustedes decidan cómo termina este programa va a ser: ¿aprendizaje o pérdida? ¿Qué tema, no? ¿Aprender o perder? ¿Qué será? ¿Qué será primero? ¿Qué pasa? La paradoja del aprendizaje. La paradoja del aprendizaje. Suma, resta, te pone triste, te hace bien, te hace mal, nunca se sabe. Ustedes pueden votar y decidir. Maldito capitalismo. ¿Y dónde pueden votar? ¿A dónde pueden? Mi querida Sofía Pala. En Facebook, en Pobres Envidiosos, nuestra fanpage, que le pueden dar me gusta, o en Twitter, que es Pobre y Envidioso. Exactamente. O nos pueden mandar un mail a pobresenviosos@gmail.com. Pero no lo vamos a ver hasta que no lo vamos a leer. Sí, no. O no leemos. Nos mail. Pueden llamar al 451-6917, que nos van a retransmitir para acá, para el Garrahan. Exactamente. Y bueno, vamos a atendernos. Por cable coaxial. Así que comenzamos con Pobres y Envidiosos y que Dios te cuide y la gloria te acompañe. Del mundo, desde Argentina. Bienvenidos radionautas y radionautas a nuestro noticioso habitual. Queremos comunicarles que como Gustavo Cerati no ha podido venir debido a que se murió, encontramos acá en el Garraja un cuento en los pasillos. Yo fui a la farmacia está, sí, fue el a comprarme el curagrip o alguna pasta copada y lo veo ahí tirándole, diciéndole gorda. Mira que tengo aquí a mi lado. Y tirándole pastillas en la cara al señor Jorge Ané. Bienvenido, Jorgito. Hola, Jorge, gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Cómo paradigma de los 90. Sí, la verdad, un genio. ¿No terminas toda sudada? Ay, sí, la verdad que sí, ahora que te veo se me sudó un poquito la cadorcha. Es la fiebre, Jorge. Ese acento caribeño. Sí, me dan ganas. Tomar honestamente la posición honesta de que sí quieres verte mejor para el verano. Es verdad, por eso te trajimos. Se acerca el veranito. Y si los hombres te pongas muy bien, porque lo he hecho durante más de 20 años en 100 países, pero tienen que seguir el consejo de nosotros quienes estamos en esto por tantos años. Es un luchador, Jorge, que todo el tiempo está dando cátedra. Sí. De cómo bajar países. De peso. ¿Cuántos países le quedan a Jorge? ¿Quieren ustedes todos hacer ejercicio en este momento que están sentados? A ver. Estoy medio enfermo yo. Yo no estoy sentado. Tendríamos que esperar un poco. Además, estamos en la sección de las noticias. Claro, después vemos. Y dejarnos una de esas pastas a ver si bajamos un poco de peso. Por favor, el alcohol es una barbaridad. El alcohol es azúcar. Bueno, ahí ya abajo el whisky de la mesa. Perdón, señor Jorge Ané. Bueno, no. Tomamos un whiskycito porque nos estresa. Te dice, pero de los 100 países donde presentó la pastilla, 95 tiene juicios iniciados. Vos fijate. Ay, Jorge, bueno, entonces saca el whisky de nuevo. Sí, ahí está, mejor. Bueno, vamos a las noticias. Aquiles, por favor, Jorge, opere y cállese. Nos llegan los cables desde Brasil. Qué largo. ¿Sabes qué son? Nos dicen? Sí. ¿Sabes qué nos dicen? ¿Qué que nos Steve Jobs está vivo. No, es mentira. Steve Jobs está vivo en Brasil. Le sacaron una foto en una silla de ruedas que próximamente vamos a estar posteando. Y si ustedes lo quieren ver a Steve Jobs, pueden entrar a nuestra página, Pobres Envidiosos, y lo van a ver. Mucho ojo con el azúcar. ¿Viste? ¿Viste? Mucho ojo con se hizo el muerto con el azúcar y volvió hasta vivo. Pues se cuidó con Jorge Ané. Jorge Ané, teoría conspirativa. Terminó silla de ruedas, pero bueno. No se puede. Por lo menos no se murió. Tal cual. Dicen que es así. Un chico en Brasil, muy buen mozo, sí, se saca una selfie. Uh-huh. Y atrás se lo ve a un señor muy sugestivamente parecido a Steve Jobs en silla de ruedas. Entonces la gente se pregunta, ¿habrá fingido su muerte para estar más tranquilo y seguir dirigiendo Apple? ¿Qué opinan? Seguro, para mí está en silla de ruedas porque mandó las patas, como que murió y mandó, la autopsia fue las patas, estas son las patas. Claro, en el velorio, cuando abrían la caja, no le abrían la parte donde estaba él, estaban las piernas. Abrían las piernas y decían, son sus piernas, son sus zapatillas, este es Steve Jobs. Y la madre decía, mi hijo, le abrazaba el dedo gordo, mi hijo, decía. Y fue eso. Bueno, y se armó polémica, porque está la gente que dice que pagó para que su cabeza y su cerebro se trasplantara a otro cuerpo, muy similar al de él, eso es lo más raro. Sí. Y la gente no que dice. No le salió bien la idea. Claro, porque si hubiese puesto en otro cuerpo, no sé, Brad Pitt, si tenía plata, podría haber elegido cualquiera. Y después lo que dicen, esto es ridículo, hay que tener más respeto por los muertos. Dejen de burlarse. Perdón, de las personas con discapacidad. Perdón, y Hugo Chávez la otra semana que se puso las lolas y está en el Caribe. Son muchas cosas juntas que se dan. Yo no sé qué pensar. No sé, ¿usted, Jorge Ané, qué opina? Es lo que es. Es una fiesta de azúcar. ¿Ves? La gente come azúcar y revive. No tiene límites, no tiene límites. Están saturados, la gente. Pero está saturada. Vamos a hacer una cosa. Vamos a pasar una noticia más alegre. Sí, por favor. A ver, Jorge. ¡Bailemos, dale! Chicos, yo paso del baile, me siento mal. Baile todo. ¡Ay, me encanta! Yo ¿se acuerdan los malones? Sí. No, nunca tuve malones porque mi mamá no me dejaba, pero está bueno este. Sigurucha. Bueno, ¿por qué esta canción? Porque seguimos en Brasil. Les cuento, chicos. El 5 de octubre, dentro de un mes y un día... Bueno, ustedes sigan bailando. Vale, ok. Seguí contando. Bueno, dentro de un mes y un día hay elecciones generales en Brasil. Se define todo, se va, quién se queda, quién lo echan de la casa de Gran Hermano, quién no. Y vieron que en Brasil vale todo, porque es el país más feliz del mundo, más alegre, el mejor que nosotros en todo, ¿no? Bueno, entonces, como se vale todo, vos te podés llamar Exos da Santos do Nascimento da Silva Cano y te dicen Pelé. Bueno, ¿qué pasa? Los políticos adoptaron eso para ser marketineros. Y entonces en las próximas elecciones se va a presentar, por ejemplo, Jesús. Jesús se presenta a candidato a diputado por Pernambuco. ¿Jesucito? Miren, chicos. Empiezo a decir quiénes se presentan. Jesús. Osama Bin Laden. Mierda. ¿Cómo vienen las resurrecciones? Otro que está vivo se presenta a candidato a diputado por el estado de San Pablo. También lo tenemos a cara de hamburger, que hamburger en brasilero y en inglés quiere decir hamburguesa en español. Tenemos a Cara de Hamburger, que habló con la BBC Mundo diciendo que, bueno, que a pesar de que su nombre y sus propuestas son serias. Lo tenemos a Mr. Bean, que se llama Hilario de Nascimento. Ese no habla, no dice nunca lo que piensa, pero... Hace ok con el dedo. Pero lo que dejó de entrever su vocero es que Mr. Bean es conocido en todo el mundo e Hilario, o sea, la persona real que se va a presentar a las elecciones, no. Entonces está bien, dijo, me pongo Mr. Bean. Lo tenemos a Olga Unbeijo Unkeijo. Se llama así, Olga Unbeijo Unkeijo. Se sacó el apellido, que era... Sestaro, no era muy marketinero, Sestaro. No me vende eso. No vendía, entonces ¿qué hizo? Se puso de apellido un beijo, un queso. Pero un beso, un queso. Un besito. Un beso, un queso. Pero el queso que es el coso de Brasil oficial, ¿qué pasa? No, es un embutido que come, un lácteo que come mucho ahí. Entonces te da un beso y te da un queso. Y el más popular entre todos los adolescentes, THC. Lucas de Oliveira, que es estudiante de economía y miembro del partido de la Socialdemocracia Brasilera y se presenta a diputado por Santa Catarina. Y lo peor de todo, chicos, lo peor de todo para vos, mamá, que decís que en Brasil está todo mejor y qué sé yo, esta gente no viene de partidos de el partido intransigente de San Antonio de Calamuchita que saca el 0,1%, no. Son todos de partidos que, incluso el partido oficial y otros que han tenido presidentes, o sea, toda esa gente... En unos meses va a estar en el Congreso de la Nación Brasilera. O sea que con esto me retiro. ¿Pasa que con... ¿Todos van a estar o tiene que ganar uno? No, porque son diputados. Todos esos que les dije van a estar. Bin Laden, Jesús, cara de hamburguesa, Mr. Bean. Pero si la presidenta de ahora se cagó en 80 mil trillones de pobre en la cara de todo y ya es un viva la pepa. Soy THC y me postulo para presidente. Bueno, chicos, así que ya saben, si quieren ir a verlo a Jesús, pidan una audiencia con él en el Senado brasilero. I'm through with standing in line to clubs I'll never get in. It's like the bottom of the ninth and I'm never gonna win this. Life hasn't turned out quite the way I want it to be. Tell me what you want. I want a brand new house on an episode of Cribs and a bathroom I can play baseball in and a king size tub big enough for 10 plus me. Yeah, for what you need. I need a credit card that's got no limit and a big black chain with a bedroom in it. Gonna join the Mile High Club at 37,000 feet. Been done that. I want a new tour bus full of old guitars. Mine star on Hollywood Boulevard. Somewhere between Cher and James Dean is fine for me. So how you gonna do it? I'm gonna trade this life for fortune and fame. I'd even cut my hair and change my name. Cause we all just wanna be big rock stars and live in hilltop houses driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. Well, I'll stay skinny cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars in the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up. Tassels, hire eight bodyguards that love to beat up assholes. Sign a couple autographs so I can eat my meals for free. I have a quesadilla. I'm gonna dress my ass with the latest fashion. Get a front door key to the Playboy Mansion. Gonna date a centerfold that loves to blow my money for me. So how you gonna do it? I'm gonna trade this life for fortune and fame. I'd even cut my hair and change my name. Cause we all just wanna be big rock stars and live in hilltop houses driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. Well, I'll stay skinny cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars in the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with the bleach blonde hair. And we'll dictionary of today's who's who. They'll get you anything with that evil smile. Everybody's got a drug dealer on speed dial. Well, hey, hey, I wanna be a rock star. I'm gonna sing those songs that offend the senses. Gonna pop my sick of every night, so I don't get them wrong. Well, we all just wanna be big rock stars and live in hilltop houses, driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. We'll all stay skinny 'cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars, the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with a bleach blonde hair. And we'll hide out in the private rooms with the latest dictionary and today's who's who. They'll get you anything with that evil smile. Everybody's got a drug dealer on speed dial. Well, hey, hey, I wanna be a rock star. Hey, pasaron de las 4 de la tarde, todo está mal, el país se derrumba y tenemos un problema nuevo en la sociedad para que la gente se atormente y se traume. Si yo les digo suatear, ¿qué les viene a su diminutamente cerebro, humanos? Una nueva práctica sexual. Sí. Cerca. Tiene que ver con el placer. Discriminar a las personas. Exacto. Un potenciador sexual. No, es como le pegó más Aquiles. Resulta que en Estados Unidos se está empezando a gestar una tendencia que ya tiene su tiempo, pero dicen que en cualquier momento explota a nivel mundial, que se llama el suateo. ¿Qué es el suateo? Es una pelotudez, como dice el presentador que está enojado con el mundo, el donde saqué esta noticia, que es para los gamers más pelotudos y funciona a la perfección en los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Es una cosa que se hace por lo general entre compañeros de jueguitos en red, de tiros por lo general. Vieron la cara. Calculo. Nunca se vieron la cara, pero se habla mucho online. Y ponele, está jugando un partido online y un rival... Te llena de plomo. Así. No podés salir nunca del cubículo. Siempre empezás y está el chabón ahí cuchillándote, dándote cuchillo. ¿Sabés qué haces? Como resentido social que sos, llamás al 911 denunciándolo por algo gravísimo. Y SWAT le cae a la casa al rival y lo mete en preso. Tipo, tiene bombas, esas cosas. Exacto. Bombas. Ahí tenés. Claro. Pero en Estados Unidos tenés que decir bombas. ¿Qué es? ¿Una mujer soltera de 37 años que se cree todo? ¿Qué onda? No, SWAT es algo peor. Son policías. Y la policía no piensa. La policía tiene que ejecutar órdenes. Entonces es como una mega división de la policía que se encarga de cosas re terribles, tipo atentados, muertes, asesinatos, y que después del 9-11 le dieron el más presupuesto para cuidar a la gente, ¿no? Obviamente. ¿Y qué pasó? Después vamos a subir un video a la página a donde se muestra cómo un muchacho que se estaba grabando, como tantas veces se graban, porque son así de narcisistas los gamers también, te muestran cómo el chabón empieza a escuchar ruidos que le golpean las puertas, y entra un escuadrón de SWAT y el chabón estaba sentado cuan nerdo con su Coca-Colita en la computadora con el venido, sí, ataquen al tercero, sí, vamos, ataquen. Y bueno, y empezó a escuchar un ruido y el chabón se quedó quietito y dijo... ¿Qué pasa? La pucha. Le derriban la puerta y lo someten ahí al piso y todo queda grabado en la partida que estaba jugando el muchacho. No, lo peor de todo, chico, que es re traumático, porque vos imagínate, estás jugando los jueguitos en tu casa, matando gente virtualmente, divirtiéndote. Tranquilo, y por culpa de una mala persona que lo denunció diciendo que estaban en una propiedad matando gente y que iban a seguir matando gente si no hacían algo. Claro, el 911 reaccionó y mandaron a todas las cosas, ¿viste? Y como yo decía, ¿qué pelotudez esto del suateo? Porque asustan a la gente al pedo y es divinamente... No, alguien. Dios mío. ¿Ves? Ahora, teníamos invitados. Yo estoy contando. No, abra. Seguro son unos pelotudos que están. Decimos suateo, tira suateo. Ah, chicos, están haciendo una joda. ¿Dónde está Jorge Ané? Yo les voy a dar un par de armas a cada uno. Agárrenlo. Vamos a pegar una asustadita. Nos asomamos. O sea, le hacemos la broma al bromista. Sí, vamos a hacerle la broma al bromista porque se cree. Yo quiero el látigo sadomasoquista que trajiste. Toma. Gracias. ¿Alguien quiere? Toma una UCI. Vamos a asustarlo. Un chaco. Fíjate a ver. Abro. A ver. No, abra. Fíjate por la ventanita porque están. medio. ¿Boludo, la policía, en serio? No, no, para, pero para echarme la policía. No tenemos nada. No tenemos nada, no tenemos nada, no tenemos nada. Espandé el arma, que tirara por la ventana. Yo no con la ventana. ¿Qué hacemos? Están acá. Sí. Bueno, ¿qué hacemos? Ya fue. Uy, me dio la cara, me dio ya la está. Cara. Bueno, los cagamos a tiro. No, se la dieron a tú. Cagamos a ti. No, sí, para. Yo no me voy, boludo. Disparamos, chicos, yo te disparo. Tomá, tomá. ¡Vamos, barricada, barricada! ¡Tiene la mesa, tiene la mesa! Chicos, nos están rodeando. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dame la ladera, ¿dónde salen de todos lados, boludo? Por el techo, escapémonos. Vamos por afuera. Yo no estoy para correr. Chicos, Dude está enfermo, pobrecito, se va a morir. Estoy transpirando como loco. ¿Vieron eso? ¿Qué es eso? ¡Mi Godzilla, boludo! ¡Está viniendo para acá! ¡Mi Godzilla! ¡Párenle! ¡Párenle! ¡Párenle! ¡Párenle! ¡Párenle! ¡No! ¡Maldito! ¡Párenle! ¡Párenle! Radionauta 106.3. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com.

y el cielo es azul, el espacio está lleno de luz, el cielo es azul, el espacio está lleno de luz. Ay, si se pone peluda la cosa, recuerde la vida es color de rosa, la novia a lo bien no le convenía, lo que es bien el cielo. Bienvenidos oyentes a Radio Pasillo, la radio del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires. Estamos acá desde los pasillos del Ministerio, les habla Gabriel Esteves de Jurídica. Está a mi derecha Tártara Figueroa González de Personal. ¿Cómo estás, Tártara? ¿Cómo estás? Yo soy muy contenta de haber venido, gracias por haberme invitado. Lucía de la Dirección de Administración, ¿cómo estás, Lucía? Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo estás, querida? Hola. Estás linda, Lucía, hoy, Pimpollo. Gracias. Te voy a pasar la palabra, Lucía, porque veo que querés decir algo. Sí, no, quería comentarles nada más, recordarles al público oyente de la consigna de hoy, que es aprender o perder, que pueden votar en Facebook o pueden votar en Twitter. Muy bien, Lucía, muchas gracias. Te voy a pedir, ¿sabes qué, Jorgito? Si me pones algo de música para alegrar la tarde acá en el ministerio. A ver, ¿qué tenés? ¿Qué es esto? Por favor. Esto es una belleza. Esperá escucharlo. Ay, cantar a él. ¿Quién es? Escucha, sí, escucha. Pero... subime, Jorgito, subime. ¿Quién es este señor? Es un señor, ¿no? Ella toca de inglés. Es un señor, sí. Lucía, ¿qué haces en octubre? ¿No querés que te invite a verlo? Desde el pelo. Ahí lo haría. Hasta la punta de los pies. Los fui a ver todos los Vélez que hizo, los fui a ver todos. Yo, Lucía, te llevo, pero nos quedamos a dormir en Capital. ¿Qué me decís? Bueno, vemos. Qué facilonga, Qué facilonga. Este programa es para andar teniendo parejitas. No, bueno, ¿para qué nos juntamos acá, eh? Es para, nos juntamos para porque tenemos que comunicarle a la gente del ministerio un comunicado de nuestra señora ministra. Querida bájame ministra un poquito a este señor Ricardo Arjona, por favor, gracias. Bueno, te comento. ¿Hola? Te comento, Lucía. Sí. A ver, Tártara, si prestás atención, por favor. Este es un querido comunicado. Yo trabajo acá y estoy trabajando con el personal. Yo no puedo dejar de trabajar. Es mi función en este lugar, en este municipio, ¿me entendés? Si llegas siempre tarde, Tártara, ¿qué te haces? La trabajadora ahora. Trabajo a mí hace 35 no, a mí no. años acá. Yo tengo todo de derecho 10 a 10 y cuarto a trabajar. Disculpame, querido, pero vos tenés la mitad de edad que tengo yo trabajando acá. Así que me vas a hablar bien, por favor, ¿eh? Sí, chicos, hago unos matecitos. Yo lo voy a hablar con Sergio. Sos, pero bueno. Traje unos bizcochitos. ¿Quieren unos bizcochitos? Ay, con sí, unos qué mates. Rico, ay, qué rico. Hacete unos mates, Lucía, por favor, gracias. Ay, qué rico, bueno, le paso a comunicar el comunicado de nuestra señora ministra al respecto de los rumores. Porque parece que cuanto más elevada sea la falta de información y relevancia del tema, más fuerte y sostenido y masivo será el rumor. Y en sí no es bueno ni malo. Lo bueno o malo es cómo se gestiona desde el área de comunicaciones. Yo sabía, González de comunicaciones, hola. Todo mal hacen. Hola. Sí, señor, ¿qué quiere? Sí, mirá, estuve recién en... No, espere, estamos en el aire ahora. Me acabo de enterar de un rumor terrible por el teléfono. ¿Qué pasó? Me acaban de llamar. Y parece que... Nuevo jefe. No, algo peor. ¿Qué? Se separó el jefe de la subsecretaría de administración contable y resulta que la mujer está separándose y está pidiendo la división. La mujer de y Leticia. Exacto, Leticia. Está en la secretaría de enfrente y está pidiendo mover todo, todo para... Espere, señor, que estamos hablando. Señor, estamos hablando. Hace 40 minutos que estoy... Estamos en un programa de radio. Administración pública, estamos trabajando para usted. ¿Puede esperar un momento, por favor? Y resulta que la degenerada está pidiendo pasarse a otra planta del edificio y nos va a hacer mover a todos. Eso es lo que te iba a decir, porque ella hace lo que quiere y no se da cuenta que acá somos personas y se cagan en nosotros. A mí me pareció, porque se cambió del grupo, iba a Pilates conmigo y se cambió. Señorita. Yo no entiendo, claro, no me quería ver la cara. Cállese, como al aire. No me quería, señor. Estamos hablando, estamos resolviendo un problema administrativo maleducado, por favor. ¿Qué le pasa a este señor, por favor? Bueno, chicos, ya que este señor sigue jodiendo y jodiendo, le paso a comunicar lo que la ministra ha decretado esta mañana. A ver. Dijo, inciso A. Cada área deberá enviar el rumor que circula cada semana vía email al director. Más trabajo, yo eso no lo voy a hacer, no sé por qué. Yo no, pero que me van a aumentar acá el sueldo. Yo eso no lo voy a hacer. Si no me aumentan el sueldo, yo no voy a hacer. Yo no voy a estar vendiendo ya más informe, no. Basta. No, claro. B. Luego se hablarán en las reuniones semanales que el ministro y el director mantendrán. Eso ya es trabajo de ellos, que sabemos que se juntan a tomar café. Lo sabemos, pero bueno. Sí, C. Los rumores se publicarán en la intranet. Y E. Se discriminará al rumorando. Así que buenísimo. La ministra ya decretó que podemos discriminar a todas las personas que andan con rumores. Tengo una notición, ¿eh? Acabo de enterarme de algo. A ver, señora, ya si lo tenemos. Tenemos una notición. Si usted me firma, me sella esto, yo me voy. Espero, lo voy a presentar un momentito, por favor. Qué respeto. No me grite. No me grite. Usted me está gritando a mí. Hace dos semanas que vengo acá y voy a la comisaría. Me mandaron a la comisaría. Me mandaron al hospital. Aquí, al hospital. A ver, yo no puedo. Necesito firmar el... Ese papel está mal. Ya se lo estoy... Desde acá estoy a dos metros. Me lo está mal. Me lo diste vos. Me lo diste vos la semana pasada. Yo, por favor, por Tártara favor. Trabaja acá hace 30 años. Yo no creo que haya hecho eso. A ver, ¿qué está mal? ¿Qué tiene de mal? Claramente le puso mal el sello. Porque no está mal el sello. Le falta la subsecretaría 18ABB y en la segunda B. Es de corta y tiene que ser de larga, señor. Y pero si me mandaron eso, señor, no hay usted de es larga. Un incompetente y usted está difamando a la administración no pública. No falta el respeto, por favor. Falta la ¡Seguridad! Vete destino, con las promesas de este amor no quieras encontrarte. Vete y olvida el cariño que ya te olvidó. Mi corazón no quiere más que sea la chica que junta maletas. Vete destino, vete destino. Brindo con vino por su amor, no quieran detenernos. Vete, vete, vete, vete, vete y olvido el cariño que ya te olvidó. Este es mi hombre y contra el mundo vamos ya. Vete destino. Cuerpos. Voy hasta el centro del amor, no quieran detenerme. Esta vez es toda mía, cosa vida, la suerte que atrapa mis sueños hoy. No quiero ser señalada como la chica que nunca te besa. Vete destino, oh, vete destino. Y si supieras que ante mí debes acobardarte, dejarías los días de serte para proponerme un futuro mejor. Mi corazón es de hoy y sola voy. Vete destino, oh, vete conmigo. No dudes de mí, seamos peregrinos. Vete destino. El caleidoscopio del espectáculo. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo sí. están todos? Sí, ¿cómo les va? Buenas. Decidí quedarme, soy Tártara Figueroa González. Hoy tuve ganas de quedarme y traje aquí a mi hermana gemela, melliza, mejor dicho, porque siempre nos confunden. Siempre nos confunden. Siempre nos confunden. Gemelas o son mellizas. Son igualitas, chicas. Somos parecidas. Somos parecidas, no somos iguales. Exacto. Habla con propiedad. En la punta de la nariz, no, señor, está equivocado. Ella lo tiene del lado izquierdo y yo lo tengo del lado derecho. Usted no está viendo bien. Usted fue el de la... ya sé quién es usted. Ya sé quién es usted, así que voy a preferir no hablarle más. Viniste enojada del ministerio, ¿pasó algo? ¿Sabés lo que pasa? Es que yo hace 5 años que estoy tratando de ingresar a Radionauta con mi programa y no me deja. Yo vengo a las reuniones con mi hermana acá. Amasamos 200 medialunas para la última reunión. Sí, señor. Y nada. No nos van a dar el espacio, señor. Porque me agarré el micrófono, porque si no, no nos daban nada. Porque si no, no nos daban nada. Hay que agarrarlo. Es así. Porque las tortas fritas. Las tortas fritas de 2010. Sí, sí. Sí, comieron todas. Muy ricas. Pero no desagradecidos. Yo no manejo acá las cosas. Les aviso. No nada. Son unos maleducados, unos agradecidos. Así que bueno, vamos a hablar de las noticias. Vamos a hablar de las noticias, porque si hay algo que sabemos, es de la noticia. Somos especialistas en el espectáculo. Nosotros necesitamos de 35 años en el ministerio. No son para nada fácil. Los tenemos que mitigar con información. ¿Son la Marcela Tauro del Ministerio de Economía? Por favor, Marcela Tauro al lado mío. Es una institución podrida. Son yo más soy linda una mujer que Marcela joven. Tauro. Son más jóvenes, ¿no? Mirá mi figura. Chicas. Soy toda carne, güey. Soy toda fibra, soy. Tenemos 67 años 67. Bien vividos. Mira, yo sí, bien vividos, dedicados a la docencia y al trabajo estatal. Sí, señor. Sí, señor. Estamos acá. Ella trabaja en otra parte del ministerio, pero siempre estamos muy comunicadas. Muy comunicadas. Y yo quiero decirle que les pido perdón porque vine en calza hoy, pero es que vengo de hacer footing, estuve haciendo footing en la plaza. Sí, los jueves nos toca hacer footing. Siempre, todos los jueves a la mañana hacemos footing y después nos vamos a la París a comer algo para bajar. Y vamos a tomar un cafecito y después los miércoles y viernes hacemos gimnasia aeróbica. Sí, ¿Qué opina Jorgito Ané vos de esto? Jorgito Ané, vino Jorgito. Yo lo conozco. Jorgito Ané. Es Jorge un grande. Ané me encanta. Jorge Ané, lo que pasa es que Jorgito Ané tomando está pastillas. Charlando y está en otra Jorge cosa, Jorgito Ané, ¿no? ¿Ustedes siguieron su receta para estar así hermosas como yo están? Yo sí hago mucho ejercicio, además. Hacemos ¿sí? mucho ejercicio. ¿Vos qué opinás, Jorge? Sí, no, y no, lo acompañamos Jorge, con unas... Jorge, dejémoslo, vamos a hablar de las noticias mejor. Se no, tomó medio vomitando. Tarro de Redufa. Estaba es una fiesta de azúcar. Pero nosotros nos cuidamos, Jorge. A mi nieto, a mis nietos nomás puedo, tu fijo. Porque ¿tú te venías toda sudada? Estás toda sudada. Estás toda sudada. Es que pero no nos escucha, toda sudada. Le acabamos de decir que venimos de correr y estamos Jorge, venimos de gimnasia. A las 2 de la mañana. Venimos de hacer footy, Jorge. Con el sol en la cara, por favor. Tomar honestamente la posición honesta de que sí quieres verte mejor para el verano. Claramente, ustedes lo hicieron. Se ven bien hoy. Falta 4 meses para el verano. Perfecta mi 67 años. Estás hermosa, Tartara. ¿Qué nos trajiste para hoy? Contanos. Trajimos un montón de información y te la vamos a hacer cortita porque yo ya me tengo que ir. Porque sí, tenemos que ir a la iglesia porque tenemos las sesiones de catecismo con las chicas. Así que bueno, hablando de eso, te voy a comentar un poquito que hay unos chicos que me gustó una idea muy interesante lo que están planteando. Es que le van a pedir al Papa Francisco que anule el infierno. Así como buenísimo. Te digo. Chequemos todo. Están juntando firmas, están haciendo una movida, así, una cosa muy importante. Sí, sí, sí. Es el movimiento errorista, ¿eh? Errorista, ¿qué? Porque juegan sin la T. Y estos muchachos que están en el colectivo artístico, etcétera, están en una campaña dentro del 31 Bienal de San Pablo pidiéndole al Papa Francisco la anulación del infierno. Y me parece muy bien, porque creo que a esta altura del partido, chicos, no sé ustedes que son jóvenes, ya el infierno, estamos todos en el infierno. Estamos ¿no? todos, esto es claramente el infierno. Sí, sí, claramente, yo creo que hay que abolirlo. Y bueno, lo que pasó es que los muchachos se están inspirando en la obra de Ferrari, que era este muchacho, se llama... A Ready Made, ¿eh? ¿Por qué? Porque son cartas que había hecho el artista León Ferrari y estos chicos las retraen y las vuelven a hacer en la actualidad. Así que es muy interesante que pero lo le están tomando los pocos pelos que tienen al Papa Francisco estos chicos. Yo creo que están haciendo una denuncia los chicos. Son gente joven, hay que escuchar. Es como jóvenes. Una performance. Sí, sí. Como sí. Le vamos gente, a pedir que gente no joven infierno. Con iniciativa, gente joven que está proponiendo que cosas. Tiene buenas ideas. Y que hay que escucharlas. Sí, la verdad porque que imagínate sí. que algo como abolir el infierno O sea, es algo importante. Y además es re siglo XI el infierno, ya fue. Es tan medieval, chicos. Es tan medieval. Yo he leído muchísimos libros porque de autoayuda. Porque nosotros estamos al tanto de todo. Nosotros estamos al tanto de todas las tecnologías. ¿Y ahora qué vamos a hablar de infierno? Yo tengo mi celular. Miren este celular. No sé usar la mitad de las cosas, pero lo estoy intentando. Mírenlo. Les aviso, radio oyente, que nos está mostrando un Motorola C4. Salió en el año 93. ¿La batería cuánto te dura? 20 minutitos. Lo tengo que dejar cargado. Tengo que ir corriendo hasta casa y después. Lo usa enchufado. Tengo que estar 300 metros de casa a la plaza, de la plaza a Radionauta ahora. ¿Eso es una batería lo que tenés en la cartera? Sí, es que la mochila es una mochila cartera, ¿eh? Sí, lo tengo conectado perfectamente. Me quedó baja la batería. ¿Qué pasó con los celulares? Tenemos noticias de eso. Tenemos. A ver, chicas, ¿qué nos trajeron? Tenemos noticias de los celulares justamente porque vieron las fotos de esta chica que salieron desnuda ahora hace poco. Ah, la chiquitita la actriz. La Jennifer Lawrence. Sí. Qué rica chica. Qué mona, ¿no? Muy, porque aparte todo natural. No es operada como esas que se operan las cosas. Es una chica natural y muy saludable. Chica que sigue los consejos de Jorge Anés, seguramente. Sí. Y bueno, y lo que pasó que no es la única que salen fotos desnudas ahora y parece ser que es como una ola de inseguridad que pero esto, hay. Esto se debe a algo específico. Esto no es una actividad que hace la persona porque quiere. No, parece ser que hay una base de datos. Ustedes saben, chicos, ustedes que son jóvenes saben lo que es una base de datos. Es como un fichero. Uno tiene los ficheros ordenados de la A a la Z del 1 al 10, ¿sí? Uno agarra y quiero el A45 y lo va y lo busca en el fichero A en la sección 45. Eso es de la computadora. Qué maravilla. Y lo mismo en la computadora. Y entonces parece ser que hay una pérdida o que alguien está metiéndose dentro de esta base de datos y está filtrando. Están robando cosas. Las fotos. Están robando la foto de otras actrices y otras cantantes como Winona Ryder, Rihanna, Avril Lavigne, Selena Gómez. Un montón de gente. Entonces sale. No ya estoy googleando toda yo. Para mí solo me pregunto, para las chicas, para la tribuna femenina y para el público masculino, no hay par de varones, nadie se saca fotos desnudos, ¿eh? Claro, porque siempre tienen que ser fotos de mujeres. ¿Y dónde están las fotos de desnudos de los hombres, eh? Si vamos a del pocho la ve, si quiero ver yo a veces. Qué chico rico. Chico, por favor. Y bueno, mira, no me quedó más tiempo, pero te la tiro la última rapidita. A ver. Mira, resulta que. Fantino se disfrazó de Luke Skywalker y de Darth Vader para una producción de fotos. Los dos a la vez, mitad y mitad. Maravilloso, era todo lo que quería decir. Bueno Tartara, muchas gracias. Sí, chicos, vení más seguido. Voy a venir más seguido y seguiré trayéndoles noticias con mi hermana Marta, ¿eh? Un gusto, chicos, un gusto, jovencitos, y estar acá con ustedes. La verdad que a uno como que lo llena de alegría. A ver, qué chicos, alegría. Jóvenes, chau, que hacen estas cosas. Un beso, chau a todos, chau, chicos. Chau. Sí. Thank you.

que le permitió que hacer un montón de cosas también. Pero igual hicieron. Y son franquicias que dan mucha platita. Hicieron una peli de Superman en los 70. O sea, y estaba. Sí, pero no te olvides bien. Que el pingüino de Danny DeVito era un traje. El todo pingüino era un traje. Sí, todo era un traje. Hoy te lo hacen todo hecho a computadora. Exacto. Te traen un pingüino de la Antártida que hable y listo. Joda, de Star Wars. Joda era un teaser. Y ahora, y ahora es todo. Pasó 3D. De ser un mape a ser una computadora. Tal cual. Para mí lo que pasa es que como estamos medio en la era digital, ¿de dónde mierda le vendés una revistita a un nene? Si te baja el cómic al celular ahora. Pero no se los baja, si no tienen ganas de leer nada. La juventud está perdida, el mundo se va para atrás, no vamos a la mierda. Sí, para mí, ni siquiera se lo bajan, exactamente. Y por eso, ¿cómo le vendo un superhéroe a un nene? ¿Qué podemos con la hacer? Podemos llamar a la gente de Crumbs. No sé qué es Crumbs. Un fanático de los cómics no sabe qué es Crumbs. Está a la vuelta de tu casa, dude. Ah, ¿cuál es? Ah, ya sé podemos cuál es. Podemos invitarlos, sí, que sí. Yo sé que una vez estuvieron en Salteame, así que tendríamos que no hacerle las mismas preguntas que los chicos de Salteame, pero le podemos traer y que nos cuenten qué sobre onda. Todo si quieren ser nuestros auspiciantes. Y si quieren ser, no, ¿de qué viven? Amigos. Podemos llamarlo también. Yo creo que las casas de cómics venden cómics. Pero viven de las cartas, estas cosas. Las cartas Magic. Y podríamos preguntarle a ellos. Muchos hacen la fotosíntesis también. La única que conozco es esa, la del pasaje Gerardo Rocha, y vende cartas Magic y se junta llena de gente, pero después vende muñequito. ¿Cómo? ¿Vamos a llamar a Crumbs? Llamémoslo. Vamos a llamar a Crumbs. Búscame los. ¿Hola? Sí. Claro. Sí, bueno, para gestioname bien, para el programa. Ahora lo gestiono, yo me encargo de hablar con Dale. Él. Bien, primera película de superhéroes, yo quiero hablar de Spider-Man 2. Película del 2004 dirigida por Sam Raimi, y para mí es la mejor película de superhéroes que se hizo. Pero lejos. Impresionante. ¿Pero por qué Spider-Man es la mejor? Primero, porque tenían muy buenos efectos especiales, de la puta madre, porque la tecnología del momento lo permitía. Pero James Franco, que es un churrete. Estaba James Franco, el churrete de James Franco, el goma de Tobey Maguire, pero aparte, para mí se lo tomaron muy realista al Spider-Man. Y tenía como problemas, como que era pobre, recontra pobre, no llega a fin de mes, no tiene confianza en sí mismo y pierde poderes, la mina que le gusta se va a casar con otro chabón y no le da bola. Aburre la histeria de la pelirroja. Aburre. Para igual todo ese realismo se te va a la mierda cuando le sale todo bien. Pero no le sale todo bien. En la tercera le sale todo bien, que ahí ya es cualquiera. Pero la tercera fue la que arruinó lo bien que venían haciendo las cosas. Después, ¿sabés lo que tenía ahí? Era villanos buenos. Los villanos no eran malos porque quería ser malos como el otro. Eran gente buena que tenía... un chip en el cerebro. Un chip en el cerebro, cometía crímenes para hacer un bien mejor para la humanidad. Porque en esta está el doctor... Como Hitler. El doctor, exactamente. Para mejorar absolutamente la sangre, loco. Un besito, después también chicos, tiene... de la semana que vino la otra. Perfecto. Así que ya lo estamos gestionando. Bueno, después hacemos este de nuevo. Sí, obvio. Volvemos a lo refritamos. Sí, hacemos todo. Perfecto. ¿Sí? Repetimos esto y mandamos a ellos. Hay el gente micrófono. Que es una empresa de eso. Bueno, para mí Spider-Man 2 es una que tiene equilibrio entre buena trama, una trama bastante copada, y buenas escenas de acción. Ajá. Una película con buenos efectos, buenas escenas de acción, bien actuada. La 2 del que el nene que llora, ese que la 2 del nene que llora. ¿Sabías que el nene que llora casi no puede terminar Maguire Spider-Man? Tobey Maguire, de lo que escabiaba el chabón. Tenía zarpados problemas con el alcohol y el loco no. Tobey Maguire con esa carita de todo paradójico. Ese nene tenía problemas con el alcohol. Robin Williams, que era nene que tenía como 30 y pico de años cuando con hizo. Con cara de nene, exactamente. Claro. Caía en pedo, no podían filmar porque estaba re en y la pedo. Otra, la histérica, estaba en rehab todo el tiempo por el alcohol. Tendría también. Que haber escuchado los consejos de Jorge Amés sobre el alcohol. Jorge, sí. ¿Tenés algún consejo para Tobey Maguire o estás en la quinta luna de Estrasburgo? Un poquito el azúcar, ahí. Coman con un poquito más de azúcar que menos de azúcar y van a ver la gran diferencia. Claro. Si lo hubieran sabido. Me parece Toby. Que fue. Sí, busquen granos integrales. Mucho grano integral. Spider-Gran. No lo tenía. Spider-Gran. Mucho Spider-Grano. Bueno, la segunda película es The Dark Knight. El 2008, el caballero oscuro. Ah, de Batman. Batman, ahí está. Porque para mí esa fue la... Primero, es un encare más serio de Batman, no es como este de Adam West, que todo pim, pam, pam. Y Nolan fue el primero en que se tomó a Batman como algo para adultos. Y si ¡tantas cachuchas, Nolan! Si a los nenes no les gusta mi Batman, me chupan la pija, decía Nolan. Yo lo hago para adultos. ¿Qué tipo simpático debe ser? ¿Qué tipo irrespetuoso? Igual los pibes les cabió, ahí tiene una moto, no cazaban una, pero no era. La violencia no era está de moda, ser violento y además, pega. Para mí, esta fue la primera peli de superhéroes que la gente tenía un montón de ganas de ir a ver. Pero cualquiera, cualquier hijo de ingeniero, cualquier persona tenía ganas de ir a verla. ¿Por qué? Por el chabón este, que era el que hacía el Guasón, que tenía una muy buena trama, que era la historia de la peli es Batman tratando de arreglársela con el Guasón. Cuando salió la peli se había muerto ya. Ya sabía. Claro, el chabón se había muerto. Sí, sí, no, se murió antes. Se murió antes. ¿Cómo les gusta a la gente el morbo? Es como que si nosotros ahora termináramos el programa con un tema de Cerati o algo sí, así. Sí, madre, súper morboso. Pero super cliché. Cálate esta, el chabón se murió y yo te voy a decir, se murió por hacer la peli. Porque Heath Ledger, para hacer el personaje del Guasón, se encerró en un hotel abandonado durante un mes entero y el loco estaba medio preocupado y estaba medio mal. Estaba muy deprimido, decían, y no podía dormir. Yo creo que entonces, es por eso se que murió. Se murió. No. Se murió de mezclar... El azúcar. Se murió de mezclar antidepresivos y somníferos. ¿No terminas toda sudada? Lo que tomaba... Claro, terminó sudada. A partir de eso. Se murió. Lo mató el Guasón. Hacer el Guasón lo mató. Bueno, vamos a pasar a otra película. Que esta es... No tienen ni idea. Alegría de Bob Dylan. Sí, Watchmen. Película del 2009 de Zack Snyder, con gran música como temas de Bob Dylan, de Jimi Hendrix, de todo. Muy linda esa película, la disfruté mucho. Esta es 4 pochoclos le doy. Exclusivamente para adultos, ¿eh? Porque cogen, rompen huesos, vuela sangre, igual que el cómic. Yo vi un pito azul. Hay una verga azul, hay gente en pelotas, tetas. El alcohol es azúcar. El alcohol es azúcar. Pasa que... Estaba azul del Blue Curazao que se había tomado. Watchmen fue una novela, eso ya es cuando los cómics se volvieron una cosa así, o sea, seria. Le empezaban a decir novela gráfica. Esto es una novela con dibujitos, no es un cómic para nenes. Entonces, es un inglés loco que hizo Watchmen esto, que es una realidad paralela donde aparecieron superhumanos y ayudaron a que Estados Unidos gane la guerra de Vietnam. Nixon, que fue el presidente que bardeó en Estados Unidos y lo terminaron echando al carajo, es reelecto por cuarta vez. La Guerra Fría llega a escalas zarpadas por el armamentismo nuclear y mientras los superhéroes fueron prohibidos y perseguidos por todo el gobierno y vuelven a unirse cuando los quieren matar uno por uno a alguien y tienen que descubrir quién es. Peliculón. Tres horas, y no vamos a decir quién es. 3 horas 20. ¿Qué es esto? Que conocemos todos. Bandana. No. Del mismo director de Watchmen, la que hizo antes, 300. 300 la película. Sí. Pectorales, abdominales, hombres gigantes, sí. Machismos, peli yanqui hasta la manija, porque era todo. La libertad, peleamos contra la tiranía. Salió en el 2006, estábamos medio ahí con la guerra con Irak. Tres palabras me quedó esa película. Esto es Esparta. Sí, sí, es Esparta. No me acuerdo más nada yo de esa película. Pero fue un reboom. Fue un reboom porque... Sí, no la vi. Fue un reboom porque... ¿No la viste? Yo tampoco. Nos vamos a juntar todos y vamos a ver... De verdad, que es lo que más nos preocupa a nosotros, los abdominales. Los abdominales. Jorge Ané fue el asesor produjo, de producción. Produjo un poco la película esa. Hicieron todo un quilombo con lo que los entrenaban los chabones para estar súper grosos, todos recontratrabados. Y después era buena por la mezcla de cámaras lentas con cámara rápida. Con las escenas de acción estaban bastante muy bonita. Cuatro pochoclos le doy a cuatro pochoclos, toda hecha atrás de un fondo verde también. Eso hay y que. Y casi ni se nota, Y casi ni se nota. Y bueno, vamos a ir a una tanda y después volvemos con más allá de Cueva. Rockets. Hola. Conhecio, Superman, Batman, Iron Man, Spider-Man, Viz, Exonio, Opa. Bienvenidos a la versión TKM de películas Más Allá de Cuevana. Esto es una banda iraní que encontré en internet. No sé ni cómo se llama, porque era Super Hero Head, Eden, el Edén de los superhéroes. Y es, me encanta Super Hero Heaven, yo soy un Heavensioner. Sí, exactamente. Sí, mal. Veo que tenés la remerita, sí, la gorra sí, mal. Y todo. Mire, porque me dijiste que vas a hablar de películas recopadas, me dijiste de acción y de superhéroes. Soy super vienen fan. Vienen a Vélez los chicos también. Ya si vinieron, yo los vi a ver como One Direction vino. Todos rompieron. Al otro ¿Dormiste, día vino. ¿Dormiste en la carpa afuera de No, no, no tenía carpa. Yo agarré y me quedé parado abajo de un árbol. Ah, la mierda. Y la pasaste bomba. Sí, la pasé re bien. Llovió encima. Sí, pero no me importó nada. Bueno, cuídate la gripe, te digo. Bueno. Besitos. Quédate acá. ¿Trajiste las pelis para ver? Sí, sí, las traje. ¿Qué pelis? Acá. ¿Qué vamos a ver? Primero, vamos a hablar de pelis de mierda ahora. Pelis de mierda hechas de superhéroes. No, ¿por qué? Y pero pasa que llegaste tarde. Hace un rato hablamos de Spider-Man, Batman y Superman, pero las piolas. Ahora vamos a hablar de Superman, Batman y Spider-Man mal hechas. Bueno, a ver. Por ejemplo, Superman Regresa. La película de del chabón este, del mismo director que hace de Bryan Singer, de los que hace X-Men. Pero una verga. Me encantó eso. Esa a mí. Estuvo muy buena. Para, ¿es la de George Clooney? No, no, es no. Es la de no, Val no. Kilmer. No, no, no, no. Eso no, es no, Batman. Superman. Superman no, Batman. Es el azul que vuela con capa. No, no es la última. Es que creo que él mira a las viejas. Yo quiero nomás. A George Clooney. Claro, claro, vos vienes a George Clooney. Que se... Ahora vamos a hablar de George Clooney en un cachitito, no te preocupes. Con sus pezones. Superman, re pedorra porque. ¿Por qué? Superman, que es el chabón que puede hacer absolutamente todo y lo único que hace es parar un avión en la peli. Está mal hecha. Tiene chistes muy poronga. Yo no sé qué pasa también con las el películas copo de cómics. No se le mueve nunca. Pero y aparte de ese Superman, ¿sabés qué? Le tuvieron que reducir el bulto por computadora, porque era muy pijudo el actor y tenía mucho bulto. Ah, y, por eso o sea, me gustó a mí. Claro, o sea, chicos, ¡se reputo! Lo van a ver los nenes y decían, no da que vean tanto bulto y le tuvieron que reducir al actor ese. Capaz que... Yo por me eso... babeaba, dude. Exactamente. Pero aparte, en esa película, Superman levanta un continente entero hecho de kriptonita, cuando en el resto de la película le ponen una piedrita de kriptonita y vomita y se desmaya. ¿Cómo mierda puede levantar un continente entero? Por ¿no? su bulto, duro. La magia del cine. La magia del bulto. De lo pijudo que es, porque es parte de la bulto. Peli, porque tenía que hacer algo grosso como imposible. Pito. Superman no puede hacer eso. Pónganse las pilas, loco. Ahora, vos que habías dicho George Clooney, Batman y Robin. Malísima. Repetilo. George Clooney. Batman y Robin. Malísima. ¿Quién es George Clooney? El mismo. El Batman. El Batman, ¿viste? Del Capitán Frío. Sí. De la peli. Bueno, el que hacía de Batman en esa peli es George Clooney. Y se arrepintió públicamente de haber hecho esa película. Mostraba ¿devolvió culos. La plata, dude? No. ¿Entonces? ¿Y el arrepentimiento dónde está? El arrepentimiento, claro, como que. Bueno, no voy a hacer otra, dijo. Pero el chabón, posta, se repitió, dijo que era muy mala, que creo que lo hizo por la plata, no la devolvió, pero bueno. Y muestra, ojete, Batman con pezones, tiene la Bati Mastercard en un momento, cualquiera, pero cualquiera. ¿Pero qué va a hacer McDonald's? Yo quiero la Bati Mastercard, ¿Batibiza? ¿Dónde la consigo? ¿Cuándo viste una Bati? Es Bruce Wayne aparte, es Bruno Díaz. Bati Santander muestra, Río. El chabón ya tiene, no tiene que tener, ¿qué va con el traje de Batman? ¿Para chicos, qué tenés chicos, una Bati? ¿Ustedes sabían que en el único lugar donde le dicen a la rana Kermit René es en Argentina y Uruguay nomás? Y en el resto de los lugares le dicen Kermit. Kermit. Y acá como Bruno Díaz, como esas cosas. Acá se dice Bruno Díaz y en otro lado no. Bruce Wayne. Es. Wow. Brucey. Era tan jodido de sacarle el traje de Batman a George Clooney que meaba adentro del traje a veces. Qué rico. No había necesidad de que me digas eso. Ahora no sé si me gusta tanto George Clooney. Y lo peor de todo, esta película era Chanel número 5. Esta película es muy mala porque los estudios pedían que la peli pudiera vender juguetes. Lo agarraban al director y le decía, esto tiene que vender juguetitos, dale. No, más pelotuda para que venda juguetitos. Y fue por eso la los super trajes. Por eso, qué sé yo, el bueno, auto. Dude, pero no quedó en el olvido. Fue como una de las peores. Y yo tengo un juguetito de eso. Me los compré hace poco en una tienda, mirá. No es lo peor. Está muy lindo. Ese igual hola, no, es el no es el original, ¿eh? Te digo que esa es la voz de no, Pedro Pica Piedra. No, la que sale. No. Es re chino ese juguete. Lamentablemente, esta. Bueno, esta pero fue es la. Chino mal. Última no película que vio el creador de Batman. Lo último, de lo que él creó, lo último que vio fue esta película que era una verga total. ¿Se murió? Se murió, creo que se mató después de ver lo que habían hecho y cómo difamado su creación. ¡Qué garrón! Pokémon. Después, película de 1997, Spawn. ¿Alguno vio Spawn? ¡Yo la vi! No. ¡Buenísima! Spawn es re mala, macho. No la entendí. Al lado del cómic. El cómic es uno de los mejores cómics que se hizo. Y la película es una verga porque tiene malos actores, efectos recontra pedorros, dude, aún para la época. ¿Te puedo hacer una pregunta? Haceme la época. Hiciste 34 sinónimos de pito. ¿Tenés algo con los pitos, dude? Dijiste no. Pija, poronga, verga. Pito, sí. George Clooney. George Clooney. Pene. Pene. Spawn, el cómic está muy bueno porque es una especie de antihéroe. Es un agente de la CIA negro que lo matan, lo prenden fuego. Claro, y el chabón le vende el alma al diablo con tal de volver a la Tierra. Y el diablo le dice, dale, yo te devuelvo a la Tierra, pero si vos comandás las legiones del infierno en la guerra contra el cielo. Un pedo galáctico. Pero entonces no es un héroe, es un antihéroe, porque todos a favor del cielo acá, el Papa Francisco. Exactamente, es antihéroe, por eso, como dije pero, yo. Pero hay guerra en Spawn. Exactamente, porque el chabón vuelve. No, después hay en los cómics, en la peli no, porque hicieron una sola. El chabón lo manda, cumple el trato del diablo, pero engaña a Pichanga, lo manda 5 años en el futuro, todo quemado, lo manda con el cuerpo con el que volvió y la mujer se garcha al mejor amigo. Un bajón al pobre Spawn. Y aparte, estaba bueno porque perdía los poderes y los usaba. Como el creador de Spawn no le cabía a Superman que podía hacer absolutamente todo, dijo, bueno, yo voy a agarrar y voy a ser un héroe que si usa los poderes, los pierde, se muere. Es donde termina de usar los poderes, se muere. Estaba bastante bueno. Después, bueno, las nuevas Spider-Man a mí me parecen una mierda. ¡Yo la vi! ¡Está buenísima! El Spider-Man muestra, salta y vuela delante de todo el mundo, pero siendo él, el Peter Parker, no esconde la identidad. ¿Picha? Rompe todo. ¿En serio? Sí, el chabón agarra, salta 50 metros jugando al básquet y rompe el aro y nadie dice, che, loco, ese flaco es Spider-Man. Es que porque le están dando Nutrilón a los nenes ahora, que tienen potenciadores cognitivos. Pero además que el Spider-Man, el Peter Parker, es re cool, anda en skate, súper inteligente, todo fachero, bien vestido. Cuando se vuelve Spider-Man, en las viejas Spider-Man, era un pelotudo y después estaba más musculoso, alguna cosa. Algún pequeño cambio con Spider-Man había. Tobey Maguire estaba todo marcado, dude. Claro, primero estaba fofo y después lo mandaron con los anabólicos, ¿viste? Y aparece todo marcado. Y en la 2 igual no. Como ya fue. Normal, sí, ¿no? En la 2. No, no. Los azúcares. No sí. Escuchó a Jorge. ¿Escabió? Jorge, ¿está Jorge Ané? ¿Está Jorge Ané? Está Jorge Ané, sí. ¿Cómo está? Es una barbaridad. El alcohol es azúcar. Es un disco rayado. Así vendió en 100 países su producto. Y finalmente las pelis de mierda. Wolverine 1, la primera de Wolverine afuera. Esa. Dejaste de joder, por favor. Es muy mala, es para hacer que Hugh Jackman muestre el lomo y después le agarró cáncer de piel de andar en cuero todo el día. Va a ser Peter Pan ahora. Y ahora va a ser Peter Pan, exactamente. ¡Qué bueno, lo bueno! Con la nueva cara después de la operación del cáncer de piel que le hicieron. ¡Pobrecito! Así que bueno, esto fue el Más Allá de Cuevana de superhéroes con nuestro amiguito Joaquín acá que vino. Gracias, Dustavi, un saludo a Joaquín que nos habíamos olvidado. Ay, un saludo a Joaquín. Un saludo a Joaquín. Un saludo a Teo y un saludo a Liliana. Bueno, y los queremos mucho y no se lo olviden. Radionauta 106.3. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Este jueves 4 de septiembre, Letercet Mond da la cara. Cumplimos 100 programas y los festejamos subiéndonos al pony. ¡Hey, hey, hey, hey! Transmitimos en vivo desde el auditorio de Olga Vázquez. O sea que en vez de escucharnos, tenés que venir a vernos. Jueves 4 de septiembre, a las 20 horas. En el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. Letercet Mond, 100 programas. Era una joda y quedó. A más de 4 años de sancionada la ley de medios, pedimos el reconocimiento a los medios comunitarios alternativos y populares. Medios comunitarios alternativos y populares por el reconocimiento. Agenda Olga Vázquez. Música en el auditorio. Viernes 5 de septiembre. Tocan Sirial, Santa María y El Jardín. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata. 106.3. En el aire. Radionauta. Transmite FM 106.3. Radionauta. Radionauta. Transmite Radionauta FM 106.3. Hasta las 6. Seguimos con Pobres y Envidiosos, un programa muerto de hambre. Bueno, vamos a reiterar la consigna del día de hoy. Porfis. A verga. Haga porfis. Tuve un ataque al Alzheimer y no me acuerdo. Perder. Contámela. O aprender. Perder o aprender. You choose. ¿Qué pasa cuando, cuando no aprendés? Cuando la vida te choca una y otra vez. ¿Qué pasa? ¿Aprendés o perdés? Buenísimo. Y esa pregunta nos lleva a algo, a alguien en particular. Y esa pregunta nos lleva a algo, a alguien en particular de quien vamos a hablar hoy en nuestra sección. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa que vamos a hablar de una grande? Una gran estrella. Una gran estrella posta, de las estrellas posta que tienen talento posta y lo demuestran posta. Grande posta también. O lo intenta al menos. hay que pero lo intenta posta. Todas las pero matices. Lo intenta posta, posta, posta. Es posta. Todo posta. ¿De quién vamos a hablar hoy, señor? Pero Jorge Ané, por favor, ¿me pones la cortina? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Eso le pasa, parece. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, ¿qué Britney pasa? Spears? Crazy. ¿Quieren ustedes todos hacer ejercicio en este momento? No, porque ella no te hizo caso, me parece. Dejá a Britney que baile. Tal vez hizo demasiado ejercicio. Yo voy a bailar. Yo voy a bailar Britney a transpirar toda vamos la gripe. Vamos a hacer la coreo. Transpirá que te saca, el virus. Te saca el virus. Mucho ojo con el azúcar. Ojo con el azúcar. Ojo con el azúcar, Britney. No te escuchó, bueno. no te escuchó, Jorgito. No te escuchó, vos sos una institución acá y no te están escuchando. Esto porque lo veo tantos años y gente que está. Muchos años dejada, sí. Pasó por todo, Britney, ¿no? Britney pasó por todo, chicos. Haciendo una recapitulación. Recapitulando. Britney empezó, o sea, empezó muy chiquita. Ustedes imagínense, claro, porque ella ya desde los 3 años sabía lo que quería hacer, ¿no? Lo tenía re claro. Sí, seguro. Entonces a los 3 años dijo, papá, Y quería empezar a clases de baile a los 3 años. No. O sea. Claro. Ahora todos nos reímos. ¿Quién se ríe, Brindy? Pobrecita. Imagínate, la chica está bailando desde los 3 años. Un poco después empezó con la clase de canto y qué sé yo. La mandaron a la audición esta del Mickey Mouse Club, sí, a los 8 años. Aguilera. Y con Ryan Gosling. No, ahí la rechazaron porque era muy chiquita. Menos mal. Sí. Pero le dijeron... A los 9 estabas bien. A los 8 no. Volvé el año que viene y que a los 9 ya puedes tener sexo. Claro, pero le dijeron, no te puedo tomar, pero te recomiendo a este representante para que vos te vayas fogueando, ¿entendés? Claro. Y empezó a hacer propaganda, se fue a Nueva York, no sé qué. Entró y el coso le puso una línea de merca. A los 9 añitos ya empezó, claro. Pobre Britney. A los 2 años más tarde, cuando tenía 10 años, ahí sí la tomaron en el Mickey Mouse Club con Justin y con Cristina Aguilera. Todos cantantes de Ryan Gosling. Muy conocidos, para el que no conoce. Hasta que lo cancelaron, lo la sacaron a ellos y bueno, entonces tuvo que volver a la escuela como una chica común y corriente, pero ella no era una chica común y corriente. Ella quería más. Y bueno, le diagnostican cuando era adolescente desorden de hiperactividad con déficit de atención, qué sé yo. Tenía un temita entonces. Y la medican. ¿Y pero qué quieres? Y los padres que a los 3 años ya la estaban mandando a clase de baile, para canto, danza. Para que se canse, porque los padres la tenían y ya estaba tapa en la arriba de la cabeza. Es lo que es, es una fiesta de azúcar. Eso pasa, le da mucho azúcar. Le da mucho azúcar, mucha Coca-Cola. Ponían loca Pepsi-Cola que tiene mucho azúcar y quedó así. Claro, aparte de un maquillante del sur de Estados Unidos que con mucho frito, mucha grasa, ¿viste? Le da como mucho la fritura ya. Mucha fritura. Es sureña ella. Es sureña, es de Luisiana. Entonces, imagínate, hasta que la contratan en una en la disquera. En la disquera, sí. Como que se fue como a 4 disqueras y todas le dijeron, no, bailó no, en no, la, la gente quiere Backstreet Boy, quiere Spy Girl, quiere grupos. Se la perdieron y igual. Una disquera dijo, no, sí, apostamos a vos, Britney. Y la contrataron y grabó el tema este de Hit Me Baby One. Pero de este CD, digamos. Claro. Que fue el CD que fue como un boom. Así que ponémelo porque me encanta. ¡Loca! Pero que fue como un boom, fue como el de todos los álbumes primeros de todos los artistas de toda la historia, de todo el mundo de la historia de la música, fue el que más recaudó. O sea, es como el álbum debut de todo artista de todo el mundo, de todo. O sea, eso porque espera que Papa Francisco saque su CD. Ahí sí, claro, ahí. Igual al Papa, a Juan Pablo no le fue también con su CD. Así Britney que tiene un bueno, antecedente. Britney escribía sus canciones, escribía todo. No, Britney claramente no escribía sus canciones. Vos imagínate, 99 saca el primer álbum, 2000 saca el segundo álbum, 2001 saca el tercer álbum, 2002 saca la película, ponele. ¿Entendés? 2003 saca el cuarto álbum. Hizo una película. 2005 ya le sacan el lóbulo frontal, sí, y la siguen haciendo. Hizo la película. Por favor. La película Crossroads. 2 horas va a durar el. Tendrías que agarrar el análisis a hacer. Las va a hacer mierda porque no. Ahí tiene un proceso artístico las películas. Tendrías que agarrar dudes si querés. Hacete una panzada un día que estés muy triste, te bajás ahora, Spice World, no. Te bajás Crossroads, Crossroads, Rebelde Way, Rebelde Way, la película Camilo, de Rey, que no la vi esa, pero y tenés, te haces una panzada con todas esas películas, porque son todas muy parecidas. Jorge Ané, dejá de tomar pastilla que me estás cambiando las canciones cada por dos. Favor, por favor, integrales. No me granos integrales. Granos integrales. Metí bueno, cuestión que integrales. Así, Britney fue como al palo. Se puso de novia con Justin, ¿no? Era como no tour. No cogía porque ya hasta el casamiento no iba a hacer nada, pero dale. Salía en la tapa de la Rolling en bolas, ¿entendés? Era como así hasta que empezó a decaer, ¿no? Claramente, 2004 fue cuando se casa con este el compañero de la escuela en Las Vegas. Se casó durante 24 horas con un amigo en Las Vegas porque pintó. Y todo así. Y después lo conoce a Kevin Federline, o ya lo conocía, que sería su señor marido, con quien tendría 2 hijos así como uno atrás del otro. Claro. ¿No? Dice la leyenda que no esperó el periodo que tiene que esperar la mujer para poder tener otro hijo. Dice que fue al toque. Ahí fue cuando creció su panza exponencialmente. Tuvo uno y al mes y medio estaba embarazada del otro. Estaba re loca. Sí, pero se la agarró. En la fotito, querida Sofía Pala, en la fotito que tenemos dando vueltas por las redes sociales, no está embarazada, está gorda. Ahí está rellenita nomás. Tiene 30 años. Tiene un par de facturas de más. Y decime, Sofía, ¿tenés alguna teoría o hipótesis conspirativa de por qué el declive de esta mujer? mujer que yo venía subiendo hasta sí. Venus. La teoría que tengo es que la reventaron, ¿no? Porque bueno, embarazo, se casa, qué sé yo, hace el reality con el marido, ¿no? Sí, claro, o sea, como que le quemaron todos los cartuchos a un reality que de su vida a Ozzy Osbourne. Sí. Claro, de su vida en pareja con su marido recién casados. No me acuerdo cómo se llamaba, Newlywed, no. Newlywed era la de Jessica Simpson y el novio. Bueno, a todo esto los padres comiendo un corderito en Luisana, ¿no? Comiendo un corderito. Y yo digo, le quemaron todos los cartuchos. Entonces, cuando se separa del marido, caos. Ahí es cuando se rapa la cabeza, le rompe con el paraguas. Paris Hilton. Todo lo que toca lo destruye. Paris Hilton le dijo, vamos a bailar al boliche y no te pongas bombacha y la vida de Britney se fue al carajo. Esa foto salió con Paris Hilton. Fíjense, y se fue todo al carajo. Hay un meme que te muestra Paris Hilton con Britney hecha mierda, Paris Hilton con esta hecha, toda hecha mierda y Paris divina. Les pero recomiendo, yo creo que chicos, salió... si quieren entender esto, vean un capítulo de South Park que persiguen a Britney Spears. Para sacrificarla. Mírenlo, paréntesis, cierro pero paréntesis. Yo creo que como de toda época de penumbra salieron cosas muy buenas. Sí. Y hay un tema, señor operador Jorge Ané, el segundo. No, el anterior. El anterior, que era Crazy. No. Bueno. Bueno, no importa. El que dice Gimme. It's Britney, bitch. Este tema es la gloria, chicos. Y es su It's Britney Beach, que ahora es como el lema de el ella. Padre, Hijo, Espíritu Santo del Britney Army de hoy en día, ¿no? Pero bueno, ya les digo, le quemaron todos los cartuchos. Estuvo en X Factor de juez, hizo un jueguito de Twister, hizo la canción esta con Will.i.am. Con Will.i.am, que fue hizo la canción de los Pitufos ahora hace poco. Y ahora está en la residencia en Las Vegas por 2 años. Que una residencia en Las Vegas es como que... Claro, en Las Vegas es una paradoja. La gente va a morir ahí, básicamente. Claro, cuando ya no le queda energía para salir de viaje, ni siquiera para viajar de Nueva York a Los Ángeles a hacer dos shows. Se va a Las Vegas. Celine Dion, todos cadáveres. Donde terminó él. Tom Jones. Tom o sea, está Jones. Haciendo espectáculo. Es como terminar en Mar de Ajó acá, digamos. Exacto. Claro, una temporada en Mar del Plata. Ponele, la mina está... quietita ahí en Las Vegas haciendo su show y nada, está muy diosa hoy en día, hay que reconocer que le están dando de la buena, pero la verdad que nada, yo digo, tiene 30 años nada más y ahora dijo que no va a hacer más tours. No va a salir más. No va a salir más de tour. No sale más de tour. Ella se va a quedar sentada en un lugar y se va a quedar sentada hasta que se muera. Y a mí lo que me llama la atención es como uno ve una foto de Britney y realmente en la mirada Britney no está. No está. Digamos, ¿dónde quedó ese brillo? ¿Dónde quedó ese brillo? Tiene como la mirada perdida, es como que no te ve, te habla y no te escucha. Sí. Imagínate, todos los tipos con los que estuvo, algo le hicieron. Ahora este último que estaba todo bien, todos felices, Cornelio Saavedra le hizo. Let's go, Toros. Y hay un video porno y todo de por medio. Y Britney no puede más. Pero el padre se hizo cargo, porque el padre es del 2008 que la está manejando todos sus asuntos. Ah, bueno. Y compró el video para que nadie lo vea. Qué bueno el padre. Una y otra vez. Una y otra vez. Qué para morro. Decir... Bueno, y nada, chicos, esto. Yo les dejo, la verdad que mi más sincero buenos pensamientos para denunciar a los Britney. Padres? ¿Le iniciamos juicio a los padres? Le hizo juicio a su madre en un momento. Porque le quería vender los derechos de autor de su biografía a otra persona para ganar guita. Ay, Dios, pobre mujer. Pobre después mujer. Que escribió 2 libros con la madre. Sí, tal cual. Quedamos preguntando qué te pasa a Britney. Yo los dejo con esta última joyita que nos dejó de su último disco. You wanna hot body, you wanna Bugatti, you wanna Maserati, you better work, bitch. You wanna Lamborghini, sip martinis, look hot in a bikini. You better work, bitch. You wanna live fancy, live in a big mansion, party in France. You better work, bitch. You better work, bitch. You better work, bitch. You better work, bitch. Now get to work, bitch. Champions, work it hard. it's time to get it now. Pick up what I'm putting down. Pick up what I'm putting down. You want a hot body? You want a Bugatti? You want a Maserati? You better work, bitch. You want a Lamborghini? Sip martinis. Look hot in a bikini. You better work, bitch. You wanna live fancy? Live in a big mansion. Party in France. You better work, bitch. You better work, bitch. You better work, bitch. You better work, bitch. Now get to work, bitch. Now get to work, bitch. Aquí con... ¿Qué tenemos ahora? Ahora tenemos una nueva sección que es Pobres Envidiosos Gourmet. Ah, qué interesante. Sí, chicos. ¿Qué nos trajiste para hoy, Sofía? Les traje una bruschetta de higos y jamón serrano. Ay, muy rico. ¿Sí? ¿Ustedes saben más o menos, ubican las bruschettas, lo que son? Es como el pancito con la de arriba. Claro, que le pones algo. Muy rico. Entonces, sin azúcares agregados, ¿no? Porque si no, Jorge, sin azúcares agregados. Esta es una receta que se la comenté a Jorge. Busquen granos integrales. Tiene granos integrales. Tiene granos integrales. Acá, podemos granos usar chía, el pancito, claro. El pancito integral, que es mucho mejor para nosotros. Así que lo que vamos a hacer, vamos a cortar dietético todo el pancito, claramente, todo dietético. Vamos a cortar el pancito en rodajas y vamos a hacer unas tostaditas con aceite de oliva. Mucho, ¿sí?, ojo con el azúcar. Mucho ojo con el azúcar. Yo, chicos, no veo azúcar, no vea, acá. No lleva, no hay azúcar, nada de azúcar, todo esto. Integral es nada esto, de azúcar, ¿no? Todo integral. Mucha semillita. Todo integral natural, porque hay que aprender a ese hacer... queso que trajiste es macrobiótico, ¿no? Este queso es macrobiótico, sin sí, sal. Exactamente. A la tostadita lo que vamos a hacer, le vamos a rociar aceite de oliva por encima. Y le vamos... Orgánico el aceite de oliva, obviamente. Claramente, sí, sí, sí, señor. Y le vamos a poner esta mezcla que vamos a hacer con este queso azul macrobiótico y mascarpone. ¿Sí? Ay, qué rico. Vamos qué a hacer delicia. Una no, mezclita acá y vamos a poner rico, esto toma, sobre toma. Las tostadas. Qué chicos, pinta que tiene después, de esto, después de esto no quieren comer otra cosa. Continuación, porque las estrellas, ¿no?, las estrellas de este plato, no, no, señor, son los higos y el jamón serrano, ¿verdad? Entonces vamos a colocar unas rodajitas de higos arriba de las tostaditas. Okay, vertical o horizontal como vos. Es una, no, no es una fiesta de azúcar, Jorge, tranquilo, es un plato salado, señor. Entonces ponemos las rodajitas de higos. Sí, los higos son dulces, pero van a quedar muy bien con el queso y con el jamón. Es un plato que te sorprende. En la boca de pronto te sorprende. Entonces lo que vamos a hacer una innovación acá con las brusquetas. Y vamos a colocarles este palito así, que quedan tipo chupetín. ¿Ven? Que uno puede pararla. Claro. Claro. Entonces vamos a proceder a tomar el jamón serrano y vamos a envolver el pancito, ¿no? ¿Cuál paquetito? Vamos a envolverlo con los higos y el quesito azul. Qué vamos a envolverlo con el jamoncito. A mí me salió feo. Ah, es verdad, todo le salió medio mal. Se te rompió el jamoncito. Bueno, anda a llorar al rincón, por favor, porque esto es una vergüenza lo que hiciste. Y continuamos. Sí, la verdad es horrible, Dude. Continuamos. Es la gripe. Lo que vamos a hacer, que tenemos nuestra especie de paletita, ¿no? De brusqueta. Vamos a proceder, esto es una receta muy light, esto lo comen y parece que no están comiendo nada. Vamos a proceder a vamos a proceder a humectarlo en este tarro que tenemos aquí de kilo de mayonesa. El alcohol es una barbaridad, el alcohol es azúcar. Vamos, sí, chicos, esto es todo light, no pasa nada. Porque todo está en las cantidades. Igual eso es bastante cantidad, Sí, porque hay que humectarlo bien, ¿sí? Bueno, está bien. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a pasarlo. Todavía no, falta más. Ahora hay que pasarlo por pan rallado, ¿sí? Lo pasamos bien por pan rallado. Ese pan rallado tiene pedacitos de panceta ahumada. Tiene un poquito, pero es integral. Es pan rallado de pan integral, está bien, ¿sí? Está bien. Bien, entonces, después que lo pasamos por el pan rallado, lo pasamos por un huevo, ¿sí? Un poquito de huevito, acá. ¿Huevo? Sí, lo pasamos. ¿Qué es lo que más nos preocupa a nosotros? Los abdominales. Los abdominales. Y esto no te va a agregar nada en los abdominales, ¿sí? Okay. Esto es súper... Porque todo es una brusqueta, chicos. Es una tostadita nada más. Es verdad. ¿Entienden? Todo está en las porciones. Entonces, lo pasamos por el huevito. Y ahora... ¿Ya está? ¿Qué? No está. No está todavía. Ahora vamos a proceder a introducirlo en esta codorniz que tenemos acá. ¿Sí? ¡Ay, Dios mío! Lo introducimos en la codorniz. ¿Esto qué es? Es una fiesta de azúcar. No tiene azúcar, Jorge. La codorniz no lleva azúcar porque si no se pone muy ácida. Discúlpame, no. La codorniz está desplumada y está glaseada. Está glaseada porque la hemos, puesto una marinera, le hemos hecho. ¿Sí? Entonces, la codorniz está marinada. Disculpa, entonces, ¿el pan de manteca que trajiste ahí de 500 gramos es para la receta también? Es para la asadera. Sí, pero no develes el final, ¿ok? Lo pasamos en la codorniz. Mucho ojo con el azúcar. Pero no tiene nada de azúcar, así que quédense tranquilos que no tiene nada de azúcar. Jorge está, ¿Ahora está preocupado. Esto no va al horno. Lo que vamos a hacer con la codorniz y con la brusqueta introducida adentro, la vamos a llevar a la freidora que la tenemos acá. Se me cayó la brusqueta. Bueno, no importa. La levantás, la limpiás un poquito y la volvés a meter en la codorniz. Ahora le pongo mayonesa de nuevo. Ahí está. Le pongo huevo, ahí va. Codorniz. La metemos. Y ahora va frito. Y ahora va la freidora que la tenemos acá a punto máximo de casi ebullición. ¿Aceite tranqui o qué? Esto es 75% aceite, 25% manteca, ¿sí? La freidora. Entonces vamos a introducir nuestra codorniz con nuestra brusqueta de higos y jamón serrano. Ya me duele el corazón de verlo. La dejamos ahí 5 minutitos. Sí, la dejamos 5 minutitos porque el aceite está súper caliente. ¿El producto final lo tenés para probarlo acá? Lo tengo acá, tengo por supuesto uno preparado, chicos, para que prueben. Miren la codorniz, lo que es. Es una delicioso. Se siente el higo con el jamón serrano y el manteca. Sí, yo estoy transpirando bastante con esto. Ojo con el azúcar, esto no lleva nada de azúcar, señor. No tiene azúcar. Así que quédese. Me cayó como un ladrillo. Sí, terminás un poco sudada porque viste que la cocina te emociona. ¿Qué pasa, Dud, que te tocas el brazo izquierdo? ¿Estás bien? ¿Quieren ustedes todos hacer ejercicio en el momento? ¡Dud! ¡Avanzame! ¡Shot de grasa! ¡Ay, bueno, se muere uno! We'll be right back.

400. Sí, 4 con 100. La verdad, gané. Podrías empezar a donar moco ya y ser el primer donador de moco del Banco de Mocos de la provincia de Buenos Aires. Lo veo tantos años y gente que sale por televisión ofreciendo productos y haciendo. Y no, qué va. Es lo que. Yo vendo mis productos y los conocen para perder peso y Estaría compitiendo con la gente que vende. Un suplemento dietario y te ayuda. Acabo de perder 4 kilos. ¿El azúcar o el suplemento 4 dietario? 4 kilos perdí. Suplemento dietario, entre muchas comillas, chicos, todos sabemos que son metanfetaminas, ¿no? No lo podrías vender acá. Para mí tiene otras cosas nuevas, droga nueva tiene. Mi tío probó el Reduce Fast Fast, casi se muere. Lo tuvieron que internar por tomar esa mierda. Es que es muy peligroso el Reduce Fast Fast. ¿Quieren ustedes todos hacer ejercicio en este momento? No voy a hacer ejercicio. Ya está, no voy a hacer. Me viene diciendo hacer ejercicio desde hoy, no voy a hacer. ¿Qué estás diciendo, gordo, Jorge? ¿Vos querés que te vaya ahí, te boxé? ¿No terminas toda sudada? ¿Ves que? Ah, mira, sí, te dijo, te trató de mujer. Ahí vamos, ahí vamos. Anda a buscarlo. Porque ser mujer está mal. Chao, gente, yo me voy a cagar. Sí, vení para acá, hijo de puta. Dale, anda. ¿Y qué ganó? ¿Qué ganó? Aprender ha ganado. El pueblo ha votado. Qué bueno, qué alegría. Y aprender ha ganado. Y bueno, así que, nos despedimos del operador. Chau, Jorge. Chau, Jorgito, gracias por venir. Le sigue pegando el duda ahí, le sigue pegando. Espero que tengas suerte con tus miles de juicios. Un placer, que Dios los bendiga y los quiero mucho a todos los argentinos y las argentinas y que estén más lindas que nunca. Ay, no le peguemos, queremos, Jorge. No le peguemos, porque él le habla a las chicas. De nuevo, él le habla a las chicas. Ay, qué bueno, porque bueno. Él estuvo con, ¿cómo era? Claudia, Marcela Brane. Marcela Brane, la Miss Universo. Invitarla. Sí, habrá que invitarla. Y bueno, yo le mando un besito a Santi, le mando un besito a Liliana que estuvo participando. ¿A quién más? A Matías. Le mandamos a Joaquín. Saludos a Joaco. A Teo, que también estuvo viéndole. Me gusta. Muy divinos todos. Y Dude, algo, una oda a tus mocos, algo que quieras decir antes que nos vayamos. No, que espero que para la semana que viene esté bien. Vuelva a mi peso normal, porque ayer perdí 3 kilos, hoy 4. Estoy, claro, la verdad que viniéndome está bastante a pico. Va a desaparecer. Más lindo que nunca. Más lindo que nunca. Y sí, vos, querido Roberto, ¿cómo te llames? Que me olvidé tu nombre. Aquiles. Quiero decir una cosa. ¿Qué? La existencia precede a la esencia. Listo. Piénsalo. Okay. Un saludito a todos. Nos vemos. Suspiraban lo mismo los dos. Y hoy son parte de una lluvia lejos. No te confundas, no sirve el rencor. Son espasmos después del adiós. Quedabas esperando ecos que no volverán. Flotando entre rechazos del mismo dolor. Vendrá un nuevo amanecer. Separarse de la especie por algo superior. No es soberbia, es amor. Poder decir adiós es crecer.